Cuando nacimos, ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas, las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No queremos ser tratantes, no queremos ser esclavos. Continuamos una senda de sangre. No olvidamos de qué está hecho el camino. Con estos versos de David Eloy Rodríguez y recitados por Daniel Rabanaque, comienza este domingo 27 de octubre de 2013 La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. ¿Qué tal? Al otro lado del transistor y del ordenador. Aquí empezamos un domingo más desde Zaragoza, emitiendo para el mundo a través de los ordenadores y las radios de muchas ciudades del planeta. Muchas gracias a todas por estar al otro lado. Ya sabes que tenemos por delante 2 horas de emisión en directo, que para este domingo 27 de octubre la verdad es que vienen bastante cargadicas. Os vamos a contar, vamos a comenzar con un editorial que se titula España como proyecto de guerra. Ahí lo dejamos, que tiene miga. Luego seguiremos con Pum, que ya la tengo aquí enfrente, que en su gitanjáfora de hoy nos trae a Gabriel García Márquez. Hola Pum. Hola, buenas noches a todos. Después aprovecharemos que tenemos por aquí a Melgares, a Carlos, a Pepa y demás. Tercer capítulo de la radionovela interactiva, Ponme otra caña, Carlos. Y os anunciamos de que vamos a empezar a mover esto un poquito más a través del blog y las redes sociales, para que os animéis efectivamente pues a ser guionistas, ¿no?, de la historia. Y más allá de guionistas, igual hasta os apetece venir aquí a la radio algún día. Hoy tenemos otra sección, la segunda edición de la sección mensual del colectivo Utopía Contagiosa, en la que Pepe y Juan, desde Madrid, nos van a hablar del opaco mundo de la defensa nacional y lo militar, los presupuestos y el control político, si es que existe transparencia en esto de las guerras. Luego viajaremos hasta Barcelona y charlaremos con el señor plástico, con Ricardo, que es un dibujante que nos encanta y os recomendamos que os enredéis con él, porque ha estado todo el fin de semana y desde el jueves, vamos, organizando el cuarto Saló del Cómic Social de Barcelona. Y bueno, pues nos va a contar qué tal ha ido. Carlos, el maestro en la escuela de Nogara, vuelve a La Enredadera con su sección La Aragonesia en vivo, con noticietas y recomendaciones literarias en aragonés. Y bueno, yo estoy recién llegado de Lizarra, de Nafarroa, del segundo seminario internacional de experiencias en canales cortos de comercialización, en el cual hemos estado casi 200 personas organizándonos, ¿no?, hacia la agroecología y la soberanía alimentaria. Y si quedará tiempo al final del programa, que no creo, os comentaré un poquito de toda la senda trazada, que ha estado realmente muy chula, y yo creo que van a venir años de mucha creatividad y muchas alternativas. Y en el apartado musical, José Santaínez de Mayacán nos enredará con lo último de la trova Kung Fu, Kabul Dreams, Infal Tokis desde la India, Mochila 21, que es un grupo de chavales con síndrome de Down, en donde canta Kuchi de Marea, Pannonia All Star Ska Orquesta y 99 Pose. Os recordamos que a lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Y a lo largo de la semana, si quieres contactar con La Enredadera, tenemos un correo electrónico: laenredadera@nodo50.org, el apartado de correos, el 6032-50080 de Zaragoza. Y ya sabes que lo que más nos gusta es que nos pongáis algún comentario para que pueda leer más gente al blog laenredadera.novelezabaturra.org. Y estamos en la red comercial más comercial de todas, que es Facebook, en Twitter y también en la alternativa, que es N-1, que os invitamos a que conozcáis. Os metéis en n-1.cc y veréis la cantidad de utilidades comunitarias que tenemos allí. Si estás fuera de Zaragoza y no puedes conectarte ahora mismo al 101.8 de la FM de aquí... Hay que decir que el streaming de Radio Topo, si no funciona ahora mismo, debe estar a puntico de funcionar, ¿vale? Que estamos ahora mismo, hay compañeros haciendo las mejoras informáticas, o sea que yo creo que si hoy no nos escucháis ya desde el streaming, el domingo que viene casi seguro. Si no, en otras emisoras del mundo mundial también remiten este programa, La Enredadera. Si es que emite en Radio Chicharra, en Teruel... Radio Chabolo en el sur de Zaragoza. Radio Activa en Alcoy, Alacant y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina en Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Oviedo, Asturias. Sinsilik Irratia en Orereta, Euskal Herria. Ritmo en Getafe, en Madrid. FM Radio en Écija, Sevilla. La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo, en Chile. Filispim de Ferrol, Galiza. Y luego la radio online de A las Barricadas. Hay que decir que en Lizarra, ya que he estado este fin de semana, están empezando a crear una radio libre. Allí hicieron una asamblea, creo que ayer, unas 20 personas interesadas para empezar, y ya están ya acondicionando un espacio para hacer una radio libre, una más, en Nafarroa. ¡Qué bien! ¡Que os vaya bien, compás! Bueno, pues comenzamos. Empieza La Enredadera. ¡Rédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. España como proyecto de guerra. En una rara confidencia que hizo Franco al doctor Soriano tras un accidente de caza, cuenta Manuel Vázquez Montalbán, el dictador confesaba que mientras ponía en marcha el golpe de Estado de 1936, sabía que la guerra iba a ser venturosamente larga. Que deseaba que la guerra fuese venturosamente larga para poder acometer así su proyecto de exterminar a toda la vanguardia del anti-España y quedar con el campo libre para imponer su régimen milenario. Hay proyectos que tienen una finalidad y aunque recurran a medios condenables, tienen también un fin. Pero hay proyectos cuya finalidad son los medios y que por eso mismo no finalizan jamás. Ese es el proyecto de guerra que algunos llaman España. Un proyecto que lleva siglos llevándose por delante cuerpos, esperanzas, sensateces y la posibilidad misma de construir una España razonable y democrática. La gente aclama al diestro con fervor. Digamos la verdad, hace ya tiempo que el pueblo vasco ha dado la espalda a ETA, pero no porque los vascos se hayan rendido, porque hayan decidido de pronto ser españoles o porque hayan renunciado a sus sueños de autodeterminación. Todo lo contrario, han dado la espalda a ETA porque consideraban que ETA era más bien funcional a ese proyecto de guerra llamado España, que con sus acciones prolongaba y legitimaba su existencia y que con medios casi especulares había acabado por facilitar la tarea de represión y exterminio de un amplísimo espectro de resistencias sociales. El pueblo vasco ha dado la espalda a ETA y precisamente porque quiere la paz, la democracia y el derecho a la autodeterminación. Pero España, que es un proyecto de guerra, quiere justamente lo contrario. De ahí que mientras que el pueblo vasco se aleja de ETA, el gobierno del PP, hijo de Franco, invoca su retorno, reclama más ETA, apoya a ETA y grita ¡Gora ETA! Con todas las células de su imperial cuerpo de Jota, avejentado por la crisis, la corrupción y la pérdida de credibilidad. Uno de los medios fundamentales de este proyecto de guerra llamado España es la Audiencia Nacional y la Doctrina Garzón, que permite extender el entorno. ¿El entorno de qué? Hasta el infinito para condenar por terroristas, con penas de vértigo, a cualquiera que no quiera la guerra, sobre todo si es joven, tiene formación y sensibilidad política y se muestra solidario con otras causas y otros pueblos. La detención hace algo más de una semana de 18 miembros de RIRA y el macrojuicio ahora en Madrid contra 40 jóvenes independentistas da toda la medida de esta estrategia bélica que busca, una vez más, criminalizar un proyecto político y de criminalizarlo tanto más cuanto más se obstina en las vías pacíficas, con el propósito manifiesto de que se abandonen. Frente a esa estrategia, la manifestación del día 6 en Bilbo y el Muro Popular, que retrasó el pasado lunes en Iruña la detención de Luis Goñi, condenado a 6 años como miembro de SEGI, da buena prueba de la determinación en defender, al mismo tiempo, el derecho a decidir y la paz y la democracia como medios, y no solo fines de la lucha. Esta determinación en buscar la paz por medios pacíficos debe hacernos temer lo peor: más represión, más guerra, menos Estado de Derecho. Por eso sería muy bueno que la izquierda del Estado comprendiera, egoístamente, lo que está en juego. El proyecto España no solo no incluye los derechos de los vascos, los catalanes o los gallegos, tampoco incluye los derechos de los españoles. España no cabe en España. Seguir aceptando un estado de excepción local se extiende ya como mancha de aceite hacia otros puntos, según demuestra la reciente condena a los jóvenes activistas gallegos. Es un suicidio. Estemos o no de acuerdo con la independencia de Euskal Herria o de Cataluña, deberíamos comprender que mientras no haya una verdadera democracia y un verdadero Estado de Derecho, mientras no se garantice el derecho a la autodeterminación, mientras se sigan censurando, persiguiendo y criminalizando ciertos programas políticos, mientras se siga exterminando a la vanguardia de la anti-España, todos los descontentos estamos de hecho en libertad provisional. El proyecto de guerra llamado España tiene dos ejes: la unidad de la patria y la economía de mercado. Deberíamos entender de una vez que ninguna de esas dos cosas se puede defender democráticamente y que, por lo tanto, los enemigos de la patria y los enemigos del capitalismo, los partidarios, es decir, de la democracia, estamos todos amenazados por igual. Pero también, cuidado, que disociar autodeterminación y anticapitalismo, abriendo la distancia entre la izquierda independentista y la izquierda estatal, entraña otro peligro: puede acabar por convertir a los independentistas en simples nacionalcapitalistas y a los anticapitalistas en simples españoles. Con este afinado texto de Santiago Albarrico comienza hoy La Enredadera. Y cortamos ya esto a nivel musical y os vamos a poner lo último de la trova Kung Fu. Ya sabéis, el grupo de La Garriga, que fundó Joan Garriga de Dusminguet, que presenta su tercer disco llamado Santa Alegría, del cual os vamos a poner pues el primer single, que bueno, podéis encontrar bastante más información en su web, latrovakungfu.net. Y esto es un adelanto, esto es Santa Alegría. Decideixo ser feliç, obro el pit a l'imprevist, ja vull veure el que no he vist, abandono el cantó trist. Decideixo ser feliç, i per pàtria vull amics, per bandera roba estesa, que dirà a qui avui visc. Decideixo ser feliç, i per fi veig l'enemic, la por i l'ànsia dins de mi, i el neguit que fa el patir. Decideixo ser feliç, i el tresor més gran és allò que visc. Ja anem la Santa Alegria, estrella de la nit, negra tot el dia. Ja anem la Santa Alegria, estrella de la nit, xina tot el dia. Per vençut, sortir de la panxa del bou on no hi neva ni plou i enganxar el vol al que canta el flow. m'arrossega l'aquí i l'ara, ja no sento la desgana, trobo la rumba en la sardana, decideixo pillar el grup, abandono el cantó brusc, deixo que entri la melodia, que siguin un la nit i el dia, decideixo ser feliç. I per estil d'estilo, esperit del que he vist, hi ha la santa alegria, estrella de la nit, negra tot el dia. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Buenas noches, Pum. Buenas noches otra vez. Un domingo más aquí trayéndonos autores, libros, creatividad a La Enredadera. Muchas gracias, Gitanjáfora. Muchas gracias a vosotros. Hoy he citado a Cortázar en una asamblea. Ah, sí, muy bien, me ha dado. Y quería decir que hoy es un día importante. ¿Ah, sí? Hoy es nuestra Gitanjáfora número 50. ¿50 Gitanjáforas sí. ya? ¡Madre mía! ¡Bravo! Que se dice pronto, ¿eh? 50 programas de unos 20 minutos que dinamiza Pum dentro de La Enredadera y trayendo 50 temas diferentes, 50 géneros literarios, autores, libros, géneros, de y todo. Fíjate que es curioso que después de 50 programas todavía no había traído a Gabriel García Márquez. O sea, es uno de los grandes, además... podríamos decir que ha sido uno de los que han tenido también mucha influencia en mi forma de escribir, porque leer Cien años de soledad me marcó. Y no sé, o sea, estaba pensando yo, para el número 50 ahí puedo llevar algo especial. ¿Qué más especial que este señor? Gabriel García Márquez. There's a special souvenir program that accompanies the BBC Philharmonic's ongoing Beethoven Symphony series in Manchester. In it, conductor Jan Andrzej. Te lo voy a traducir yo. A continuación, para presentar a Gabriel García Márquez, que es en la sección de Pumpa el número 50, hemos traído a Beethoven. ¿Por qué? Porque Pum no lo va a explicar ahora mismo por qué ha puesto Beethoven o va a sonar Beethoven. Sonará Beethoven, espero en algún momento. Bueno, pues a Gabriel García Márquez le gusta muchísimo la música y cuando hace viajes de estos viajes larguísimos que hace él, mide la distancia en función de la música que él escucha. Y por ejemplo, comprobó que en el viaje desde Madrid hasta uno de sus pueblos, uno de las casas donde él vive en México, le daba tiempo de escuchar las 9 sinfonías de Beethoven. Pues cada una son, ¿cuántos son? 31 minutos o por ahí. Sí, más o menos, más o menos. Esto es que le hemos pillado de la BBC, ¿vale? Está... Bueno, lo ha pillado Kiskar en realidad. Seguramente. Y nos ha... Bueno, no sabemos de dónde lo ha cogido. Estaba, pero la intro por ahí. Ahí estaba. Y bueno, ¿quién es Gabriel García Márquez? Se preguntará algunos, espero que no, espero que todos sepamos quién es Gabriel García Márquez. Este escritor, novelista, cuentista, guionista y periodista, cuyo nombre completo es Gabriel José de la Concordia García Márquez. Y que, bueno, pues nació en un pueblecito pequeño de Colombia que se llama Aracataca en marzo del 27 y que fue premio Nobel de Literatura en el año 1982. Bueno, habréis oído también hablar de él como Gabito o como Gabo. Fue Eduardo Zalamea Borda, que es el subdirector del diario El Espectador, donde Gabriel García Márquez estuvo mucho tiempo, quien empezó a llamarlo así, a llamarlo Gabo. Y es bastante común ver que se refieren a este señor como Gabo. Yo lo voy a hacer porque si no, cada vez que lo nombre te voy a decir Gabriel García Márquez, nos podemos eternizar. Así que diré Gabo cada vez que nos refiramos a él, ¿vale? Oye, ¿de salud qué tal está Gabo? ¿Se sabe o no? Pues lo último que sé es que lo grabaron el día de su cumpleaños el año pasado y que estaba perfectamente. Se habían dicho que estaba ya con demencia y tal, pero bueno, unas imágenes de un vídeo casero celebrando el cumpleaños con su familia desmintieron totalmente esto. Estaba ya totalmente recuperado de aquel cáncer linfático que tuvo y pues simplemente está mayor. Es que yo el otro día charlando con gente me decían que Galeano estaba un poco tocado, que estaba ahí con el cáncer ahí un poquillo, que no sé yo muy bien cómo está. Pues ahí ya no lo sé, pero vamos, de este señor pues se ha dicho mucho, sobre todo pues se dijeron que tenía ya problemas de demencia, pero bueno, fue desmentido por este vídeo de aquella celebración familiar. Y bueno, Gabriel García Márquez está relacionado, y bueno, cuando lo nombramos es imposible, yo creo, el no relacionarlo con lo que es el realismo mágico, este género literario que es bastante común en los escritores latinoamericanos, y con su obra más conocida, con 100 años de soledad, porque es considerada una de las obras más representativas precisamente de este género literario, del realismo mágico. Y también, digamos que se le ha llamado el William Faulkner latinoamericano, porque... la verdad es que si leemos a Gabriel García Márquez y a William Faulkner tienen muchas cosas en común. De hecho, cuando a Gabriel García Márquez, a Gabo, he dicho, lo voy a llamar Gabo, pero no, siempre acabo diciendo el nombre completo, le dieron el premio Nobel, se refirió a William Faulkner como mi maestro. Y bueno, también es muy conocido, aparte de por su faceta de escritor, por su postura política. Él se declara socialista y su amistad con Fidel Castro pues ha causado bastante controversia. No vamos a entrar en este tema porque me parece esa parte. Aquí vamos a hablar únicamente de la faceta literaria de este señor. Y pum, trae, ya sabéis, a gente de un amplio espectro ideológico. No, es verdad, ¿no? Cierto, cierto, porque aquí yo... Aquí nos centramos en los libros. Aquí nos centramos en la literatura. Entonces, todo lo demás puede ser evidentemente tratado, pero desde luego no en Gitanjáfora. Hay otros espacios y otros lugares donde podemos tratar esos temas cuando queráis. Incluso dentro de la enredadera. Incluso dentro de la enredadera. Y si queréis, tomamos un café y hablamos del socialismo de García Márquez, todo lo que queráis, pero aquí no lo vamos a hacer. Y bueno, este señor escribe mucho basándose en sus vivencias. Cuando su padre se llamaba Gabriel Eligio, qué nombrecito, y su madre Luisa se enamoraron, pues el abuelo materno, su abuelo materno, se opuso, vamos, a la relación, pero además llegó incluso a mandar a Luisa, a su hija, fuera para intentar impedirla. Pues porque Gabriel Eligio era telegrafista, no estaba a la altura de su hija, encima tenía fama de mujeriego, etcétera, etcétera. Y bueno, pues él no se rindió, la cortejó y al final el abuelo tuvo que capitular y dejar que se casaran. Y de esa historia, que casi parece una tragicomedia, un poco el cortejo aquel, pues nacería una novela que todos conocemos y que es El amor en los tiempos del cólera. Y poco después de nacer Gabo, pues su padre decidió hacerse farmacéutico y se trasladó con su madre a un pueblo que se llamaba Barranquilla, y él se quedó al cuidado de sus abuelos maternos. Su abuelo, el coronel Márquez, pues de joven mató a un hombre en duelo, además era veterano de la Guerra de los Mil Días, se negaba a callar sobre la masacre de las bananeras, que no sé si os suena, pero en aquella masacre murieron cientos de personas a manos de las Fuerzas Armadas de Colombia en una huelga de los trabajadores. O sea, fue algo que la verdad chocó bastante. Y bueno, todo esto, si leéis la obra de Gabo, lo podéis encontrar porque él ha tratado todos estos temas allí. Y bueno, este coronel Márquez, o Papalelo como lo llamaba Gabo, pues para él era su cordón umbilical con la historia y con la realidad, porque era un excelente narrador y porque le enseñó a estar consultando el diccionario constantemente, porque le decía que era muy importante saber el significado exacto de las palabras, porque lo llevaba todos los años al circo, porque lo introdujo en el milagro del hielo y porque le decía: tú no sabes lo que pesa un muerto. Jodo, vaya frase para un hijo, ¿no? Claro, pero él se refería a que, claro, él había matado a un hombre en duelo. Él nunca se refería a su vida de militar en ese sentido, sino que había matado a un hombre en duelo. Cara a cara, sí, sí. Claro, y entonces ese, el peso de haber matado a una persona de esa manera, o sea, le decía: tú no sabes lo que pesa un muerto y no quiero que lo sepas. Su abuela, que se llamaba Tranquilina, que me chocó mucho el nombre, es un nombre bastante curioso, no lo había oído nunca, o la abuela Mina, era una mujer imaginativa, era muy supersticiosa, y llenaba la casa con historias de fantasmas, premoniciones, augurios, signos, y él, Gabo, la señala como su primera y principal influencia literaria por la original forma que tenía esta señora de tratar lo extraordinario como algo perfectamente natural cuando contaba una historia. No importaba lo fantásticas o lo improbables que fueran las cosas que ella estaba relatando, porque siempre los refería como si fueran verdades irrefutables, y eso a él le marcó muchísimo. Y además del estilo, pues la abuela Mina inspiró también el personaje de Úrsula Iguarán de la novela Cien años de soledad. Cuando murió su abuelo, pues debido a la ceguera de su abuela, él se fue a vivir con sus padres. Sus padres decidieron que ya era hora de que empezara a formarse, ¿no?, a ir al colegio y tal. Y bueno, si alguien quiere conocer más cosas de la infancia de Gabriel García Márquez, os recomiendo que leáis sus memorias, que se titulan Vivir para contarla, porque ahí relata todas estas cosas y la verdad que es muy interesante y muy chulo. El libro que está en la fría calor. Muy bien, muy bien, así me gusta. Ahí metiendo la cuña. Bueno, es que la enredadera está hermanada con la biblioteca Frida Kahlo. En la biblioteca Frida Kahlo hay un montón de novelas de Gabriel García Márquez. Sí, sí, sí, ahí sí. O sea, podéis venir todos los lunes al espacio Treciclo, o podéis ir a la Virosta. Bueno, esto ya os lo contarán luego ellos. Pero vamos, que allí hay un montón de cosas muy chulas y os tenéis que pasar porque merecen mucho la pena. Sí, pero también es especial porque han hecho una reforma en la Virosta y la biblioteca también va a cambiar, que va a mejorar y va a estar más chula. Va a mejorar y ahí mucho, queda. Va a mejorar. Queda el paréntesis queda, publicitario. Bueno, pues Gabo fue mandado a un internado donde adquirió enseguida una reputación de niño muy tímido, de escribir poemas de humor, de hacer tiras cómicas de humor, también dibujaba, y como era tan serio y nada atlético, enseguida lo apodaron El Viejo. Publicó sus primeros poemas en una revista escolar y luego le dieron una beca y pudo ir a estudiar a Bogotá, donde se matriculó en Derecho y donde se dedicó a leer como si le fuera la vida en ello. Y, por ejemplo, La metamorfosis de Kafka, en la traducción llamada falsa traducción, no sé muy bien por qué, de Jorge Luis Borges, le inspiró especialmente. Él se quería dedicar a escribir, pero no literatura tradicional, sino que lo que quería era encontrar un estilo similar al que tenía su abuela contando las historias, insertando acontecimientos extraordinarios o anomalías, como si fueran pues un simple aspecto de la vida cotidiana. Y bueno, pues fue en esta época cuando publicó su primer cuento, que se titulaba La tercera resignación, en el diario El Espectador. Y aunque él lo que quería era escribir, pues digamos que continuó con la carrera de Derecho por complacer a su padre. Pero después del llamado Bogotazo en el año 48, que fueron unos disturbios muy sangrientos causados por el asesinato de un líder popular, tengo aquí el nombre, Jorge Eliezer Gaitán, entonces la universidad cerró indefinidamente, incendiaron la pensión donde estaba Gabo, y él se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero en un periódico que se llamaba El Universal. 2 años más tarde, fue cuando desiste de ser abogado, ya ve que aquello no es lo suyo, que no quiere tirar por ese camino, y entonces se centra en el periodismo, se traslada a Barranquilla, al pueblo donde estaban viviendo sus padres, a trabajar como columnista y reportero en un periódico que se llamaba El Heraldo, fíjate tú. El Heraldo. Sí, y escribía con un seudónimo, el seudónimo de Septimus. Ya en el año 54 vuelve a Bogotá y se pone a trabajar como reportero y crítico de cine en El Espectador, del que hemos hablado antes. Y este es muy importante, porque aquí fue donde publica Relato de un náufrago en 14 crónicas. Bueno. No sé si sabéis que esto es una historia real. Fue el naufragio de un bicho de estos enormes, un destructor, o no me acuerdo muy bien. Y hubo mucha controversia porque en la última crónica él desvela que eso no es ficción, que eso está basado en el relato de el superviviente del naufragio, un señor con nombre y apellidos, y claro, pues desmonta la versión oficial del naufragio, ¿no? Y ahí pues se genera una situación un poco extraña. Por aquel entonces también consiguió publicar, después de muchos intentos y de llevarlo a muchas editoriales, su primera novela, La hojarasca, y ya en el 61 se traslada con su mujer, ya casado con Mercedes Barcha, se traslada a Nueva York, donde ejerció como corresponsal de Prensa Latina. Pero resulta que empezó a recibir amenazas tanto de la CIA como de los exiliados cubanos ahí en Nueva York, y se tuvo que trasladar a México. Y bueno, ahí continuó pues con sus reportajes a pie de calle y tal, y no consiguieron callarlo. Aunque le habían amenazado, él se fue a México y siguió escribiendo las mismas cosas que había estado escribiendo como corresponsal de Prensa Latina. Pero bueno, la notoriedad mundial de este señor, ¿cuándo comienza? Pues comienza cuando se publica Cien años de soledad. Y resulta que, bueno, se publicó, por cierto, en junio de 1967, fue su primera publicación, y resulta que en una semana se vendieron los 8.000 ejemplares de la primera edición, en una semana. Y bueno, más de 500.000 en 3 años, esta novela se ha traducido a más de 30 idiomas, ha ganado 4 premios internacionales, entonces aquí ya fue como el boom, ¿no?, de Gabriel García Márquez, y ya a nivel mundial pues fue cuando despegó toda su carrera literaria. Otra novela importante que también hemos nombrado antes, El amor en los tiempos del cólera, se publicó bastante más tarde, en el año 85, y está basada en la historia de dos parejas. Y la formada por Fermina Daza y Florentino Ariza es la que está inspirada en la historia de amor de sus padres que hemos comentado al principio. Aunque bueno, la diferencia está en que sus padres se casaron y en el momento que decidieron casarse ya dejaron de ser interesantes como personajes literarios. Y para terminar, porque si no, hablando de García Márquez nos podemos pegar aquí horas y horas, pues voy a nombraros los temas importantes que aparecen en sus novelas y que enganchan, como serían la soledad. La soledad es algo que veréis constantemente en todo lo que él ha escrito. Macondo, que es un pueblo de ficción, que si sabéis, pues lo fundaron y murió con la saga de los Buendía, en Cien años de soledad, y que dice Gabo que no es tanto un lugar como un estado de ánimo. Y lo más importante, trata muy bien la violencia desde una perspectiva bastante interesante porque no se regodea en ella. Pero ha tratado en todas sus novelas las guerras civiles, su inutilidad, la naturaleza corrupta y las injusticias. También defiende mucho en sus novelas la identidad cultural y sobre todo, y esto me parece maravilloso de él, es que critica constantemente las normas sociales, las convenciones y los prejuicios. Y vamos ya con el cuentecito. Primero, si alguien no ha leído nunca nada de Gabriel García Márquez, os recomiendo que empecéis por Cien años de soledad, y luego cualquier otro libro de Gabriel García Márquez es maravilloso. Hoy os he traído un relatillo cortito que se titula Los bebés. Se juntaron 12 mujeres, como 12 apóstoles, que querían ser madres. Todas solteras, sin hombre en puertas, con el instinto desatado a niveles rayanos en la locura, decidieron recurrir a la ciencia y, como los apóstoles, compartir penalidades, responsabilidades, pan y vino. 12 mujeres que llenaron el edificio donde Selena ocupaba el ático, dejándola sin silencio, sin jardín, sin estaciones y sin un pelo en el cuerpo. Odió a su tío durante muchos amaneceres y más siestas por haberles alquilado los apartamentos. Durante las semanas que duró la mudanza, se quedó calva de tanto trajín. Por una vez instaladas, los ruidos fueron aún peores, tanto que se le cayeron las cejas pelo a pelo, con cada arrastrar de muebles, con cada grito en las cenas comunitarias, con cada risotada en las charlas de ventanas abiertas, y empezaron a hinchársele los pies y las manos de tanta palabrería acerca de hormonas y más hormonas. Cuando llegó la primavera, comenzaron a reunirse en el jardín, privándola de los olivos y las rosas. Entonces, también el estómago se le rebeló. Para mitad de verano, todas estaban embarazadas. Los vómitos la despertaban por las mañanas y las noches empezaron a llenarse de quejas y de antojos. Le destrozaron el otoño con los preparativos de ropas, carros, biberones, libros de maternidad, yoga y clases de preparto. Se volvieron vegetarianas y ella decidió cocinar sopa de cocido todas las tardes para que cuando llegaran por la noche el olor se hubiese colado hasta por las juntas de las puertas. El invierno apenas lo hubiera notado si no hubiese sido porque las 12 tenían siempre las manos y los pies fríos, ponían la calefacción demasiado alta y ella sudaba en su ático sin necesidad de encender la caldera. Los temidos llantos le robaron la primavera porque todos los bebés nacieron en primavera. No le quedó un solo pelo en el cuerpo, así que decidió comprarse los tapones más caros que encontró y se aisló por completo de ellas y sus hijos. Permaneció enclaustrada todo aquel año, pero a pesar de ello, cuando empezaron a salir las rosas, todavía no había recuperado el pelo ni las cejas, ni habían vuelto a su tamaño normal los tobillos y las manos, ni había dejado de molestarla el estómago. Asomada a la ventana, vio cómo preparaban en el jardín un cumpleaños colectivo para los bebés. Habían encontrado una especie de equilibrio, todo estaba tranquilo, y los ruidos ya no le resultaban ruidos, sino sonidos tan solo. Decidió hacer un pastel enorme de chocolate y fresas. Se quitó los tapones de los oídos y lo preparó mientras cantaba. Los bebés miraban hacia arriba, seguían su canción con sonrisas y pucheros, pero ella no se dio cuenta. Llegó el día de la fiesta y volvió a pasear entre olivos y rosas. Ninguno de los bebés lloró aquel día. Selena empezó a cuidar de los niños. Las 12 trabajaban y se prestó a pasar algún tiempo con ellos tras el día en que salió de su agujero. Los hacía reír con magias de abracadabra, les hacía dibujos con voces, cocinaba mientras estaba con ellos, les cantaba, volvió a reír fuerte y con cada día que pasaba le nacía un pelo, se le deshinchaban un poco manos y tobillos y el estómago le aceptaba una comida más. Cuando llegó la siguiente primavera, Selena fue la primera en florecer. Bueno, pum, 50 gitanjáforas. 50, ya ahí vamos a la 51. Ya hemos roto así como un poco la barrera psicológica esta, ¿no? Y esto sí que es importante, que si alguno nos habéis leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, de verdad, poneroslo en vuestros quehaceres, sí, ¿no? Merece mucho la pena. Antes de morir hay que leer ese libro, que está muy y lo bien. Tenéis, y lo tenéis en Frida Kahlo. Eso no es, se os que olvide que lo compréis. Eso es. Bueno, pum, por aquí nos quedamos un ratico más. Venga, buenas noches, que paséis buena semana y bueno, nos vemos en los bares. Chao. Y ahora nos vamos a ir hasta la India de la mano de un grupo que se llama Infal Talkies. Bueno, este es el último disco que se llama When the Home is Burning, que es algo así como cuando el hogar se está quemando. Y el tema que nos manda José Santa Inés se llama Uyabi, no sé si lo pronuncio bien, sí, yo creo que sí, Uyabi. Black Sox Street, that's my ground. nights where I play around. Sound of gunshot, that's my song. That's my lullaby. Your revolution has snatched away my right to education. Your revolution has snatched away my right to education. Shot him, you just killed him. We don't need your guns and bombs. We just need songs of love. Your constitution has nothing for me. All you do is kill my innocence. Your constitution has nothing for me. All you do is kill my innocence. A los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. ¡Enchufa el transistor! ¡Abre bien tus oídos! ¡Que ya empieza la radionovela interactiva de La Enredadera! ¡Emocionate con los personajes! ¡Apasionate con los enredos! ¡Pártete de risa con las ocurrencias! ¡Y enredate! Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Y otro va. tercer episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. ¡Ponme otra caña, Carlos! Vecinas y algún turista despistado recorren los pasillos. La vida continúa en el mercado, también la de nuestros protagonistas. Carlos y Mel, como siempre, en la barra del bar. Pepa de un lado para otro con su carro y su fregona. Nacho, alegre y dicharachero con las señoras. Y Pati y Pum, aburridas en sus puestos y con miles de pájaros en la cabeza. Primera hora de la tarde. Hay poca clientela en el mercado y Pum decide acercarse al puesto de Pati. Che, ¿cómo andas hoy? ¿Sabes algo del boludo? Nada, que tiene que trabajar todo el fin de semana y que no puede quedar. Yo creo que me está dando largas. Anda y no digas pelotudeces. Vos sos re linda y ese un pelotudo. Ay, no sé, Pum. Que cada vez que me encuentro un posible príncipe, se me convierte en rana. Mira, linda. Eso de los príncipes para los cuentos de hadas. Allá en Argentina, yo creí encontrar a mi príncipe azul y luego me destiñó tanto que decidí agarrar las maletas y venirme para acá. Sola y sin un mango en el bolsillo, ya ves, no me va tan mal. Ay, Pum, pero es que yo tengo muy mala suerte. No. ¿Mala suerte, dice? Anda, que no vas a sufrir tú en la vida ni nada. Mala suerte la del Willy, que no puede ni abrir el puesto. Todo el día en el banco a ver si no la desahucian, o la del Mel, que está todo el día en la barra del bar porque no encuentra curro, ni a la de tres. O Ana, que no sé ni dónde anda, pero seguro que está pidiendo por ahí. Jo, Pepa, si yo ya lo sé, pero claro, también veo la vida de la Vane, que está otra vez en París con su novio y me da mucha envidia. Bueno, bueno, está en París porque es de allá. Si fuese de Tauste, igual no le tenías tanta envidia. Mientras, en el bar. ¡Ponme otra caña, Carlos! Faltaría más, Mel, con gorrico de pitufo. Bien de espumica, como a mí me gusta. Anda, que estoy yo de un contento, me cago en el copón. Pero ¿qué pasa? ¿Pero no has visto las noticias? ¿Que van a sacar a una etarra asesina a la calle? Joder, si te cargas a más de 20 personas, te jodes y en la puta cárcel toda la vida. No sé, no sé. Desde luego, ya sabéis que a mí no me gusta la violencia. Pero, jo, es que esta chica ya cumplió la condena. ¿Pero tú te imaginas la cara de las familias de la gente que mató? Claro, que depende de quién se mate, nos importa más o menos, ¿no? No. Si fuese un maltratador, seguro que no decías lo mismo. Anda, no, que yo solo digo que todas las condenas, que no son la solución. Que igual hay otras maneras de resolver los conflictos, que tenemos que pensar en otras formas. Jolín, aquí en el mercado también tenemos mucho rato, vamos a pensar que hay que escuchar a todas las partes. Y te lo digo que yo estuve en la cárcel, acuérdate que fui insumiso. Ya está bien. A ver si pensáis que vais a solucionar todo vosotros dos con esta conversación. Que me enciendo, ¿eh? Que es que a quien tienen que meter en la cárcel es a los banqueros que nos roban y ya está, copón. Bien dicho, Mel. Pero bueno, ¿qué gritos son esos? El Mel, que se pone nervioso cuando hablamos de política. ¿Cómo no se va a poner nervioso con vosotros dos? Y sois como el agua y el aceite. Pipa, que estamos intentando llegar a consensos, ¿eh? Y el debate está siendo muy fértil aquí en el mercado. Ay, el manecántaro, ¿me vas a hablar a mí de política? Que yo he visto de todo y nada bueno. Que esos que salen en la tele ni saben que existimos gente como nosotros. Claro. ¿O es que os pensáis que van a hacer sus leyes pensando mujeres como yo? Tira. Pues deberían, Pepa. Jodo, Pepa. Si pensasen en ti, se acojonaban y ni salían de casa. Cualquiera te lleva la contraria. Oye, no te pases con la Pepa, que es más buena que para qué. Ándala, Pati. ¿Qué haces por aquí, reina? Pues es que he oído vuestras voces y como aquí no compra nadie pepinillos ni nada, pues me he venido a tomar un bittercast. ¡Marchando! Anda, Pum, vente para acá, que así ya estamos todas. Espera, que estoy calentando un matecito. La verdad es que si no fuese por estos raticos, vaya asco de vida. Pues sí, maña. Menos mal que aquí nos llevamos todos bien, porque es que, vamos, aunque cada uno seamos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Venga, Carlos, ponme a mí también un zumico. ¡Enseguida! Venga, Pum, que vamos a brindar por nuestras vidas precarias compartidas. ¡Ay, ay! No se lo van a creer, pero acaban de llamar de la tele. ¡Que vienen mañana! ¡Oh! Bueno, ya sabéis, esto ha sido el tercer episodio de esta segunda historia de la radionovela interactiva de La Enredadera. La primera se llamó La J15MJ, El amor no entiende de clases. Esta la hemos llamado Ponme otra caña, Carlos. Ya veis que estamos yendo poquito a poquito, porque de lo que se trata es de que sea interactiva. Entonces todavía no hay ni marcianicos bujarras, ni hay ni hay transposición de realidades, ni cosas raras, que ya vendrán, no lo dudamos. Pero ahora se trata de que, de alguna manera, os familiaricéis un poco los personajes, entréis en el blog, laenredadera.noblezabaturra.org, y pongáis el comentario de lo que sea, que a nosotros nos da igual. Lo importante es que te hayas escuchado el episodio y digas, oye, ¿y por qué no la tendera esta se podía liar con este? ¿O por qué no que aparezca un policía local en medio del mercado y la lía tiros? O yo qué sé. Ideas, cualquiera es buena. Hombre, lo de que se meta a tiros igual es un poco rollo. Y ahora nos vamos a ir hasta Budapest y os vamos a poner a Pannonia All Star Ska Orchestra, que esta es una banda de ska húngara que empezaron en el 2003 y bueno, estos fusionan el ska jamaicano con el reggae, el jazz y elementos de folk tradicional húngaro. Hasta ahora llevan 2 álbumes de estudio con el sello Megalith Records y también un disco en vivo con Crossroads Records. Y lo que os vamos a poner es de 2012, el tema se llama Na Give Up y es de su último disco, Love Monsters. ¿Sabías que en el mundo se gastan 25.000 euros por segundo para gasto militar? ¿Y que en los últimos 100 años han asesinado a 90 millones de personas en guerras? ¿Es posible la paz en la Tierra? Escucha la sección radiofónica de Utopía Contagiosa una vez al mes en La Enredadera. un espacio para la no violencia, la cooperación y las alternativas al militarismo y la defensa violenta. Vamos a ver si tenemos suerte y tenemos al otro lado del teléfono a Pepe. Buenas noches. No sabemos si tenemos a Pepe. Uy, me parece que lo hemos perdido a Pepe. Y a Juan lo tenemos al otro lado del teléfono. Tampoco. Bueno, vamos a seguir probando. Hola, Juan, ¿me recibes? Sí, sí, perfectamente. Vale, y a ver si tenemos al otro lado a Pepe. Pepe, buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. A ver a Pepe si lo tenemos al otro lado del teléfono. Bueno, vamos a aprovechar que tú, Juan, sí que nos escuchas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir un poco la sección de Utopía Contagiosa. Pido disculpas una vez más porque estamos ahora mismo en cambios técnicos en Radio Topo, que hemos cambiado el móvil, hemos cambiado el internet, hemos cambiado el teléfono fijo y parece que la llamada a teléfono fijo no entra, pero bueno, al menos tú, Juan, sí que me escuchas bien, ¿no? Yo sí te escucho, sí. Bueno, pues vamos a tirar con Juan, ya lo siento. La otra vez quien habló en la sección anterior de Utopía Contagiosa fue Pepe, ¿eh? Bueno, pues al menos me alegro de que los fallos técnicos no se los coma la misma persona. O sea que le pedimos disculpas a Pepe en directo y Juan, pues nos atrevemos, ¿no? A hacerla tú solo, ¿no? Venga, fenomenal. Bueno, ahora os vamos a explicar. Utopía Contagiosa es un colectivo pequeñito en el cual intentamos dar voz a las dos personas que están pues más activas, ¿no? Pepe y Juan, desde Madrid. Es un colectivo antimilitarista y hoy vamos a tratar diferentes temas. Entonces, por no perder más tiempo, te voy a preguntar lo primero. Juan, ¿por qué es importante abordar la transparencia en lo militar? ¿Damos por hecho que es un mundo opaco este? Bueno, es un mundo especialmente opaco, del que no se sabe casi nada, del que casi todo es secreto. Y lo que es más grave, tiene una influencia y una relevancia fundamental en la conducción de la política y en el malestar que vivimos como sociedad nosotros y el planeta como un planeta de desorden político mundial. Entonces, las decisiones en la defensa nacional, ¿quién las toma? ¿A quién benefician? Pues, ¿Qué pinta la gente en este asunto de lo militar? No, para nada. La gente no pinta nada, el Parlamento no pinta nada, la sociedad no pinta nada en la toma de decisiones en lo militar. Por ejemplo, en España la decisión de qué hay que defender se toma en una comisión donde va el rey, su hijo, varios ministros y deciden un documento que se llama Directiva de Defensa Nacional. Este documento es un documento que tiene un rango parecido al que tiene una ley, que es secreto, que no pasa por el Parlamento y que no conoce casi nadie. El documento define quién son nuestros enemigos, cuál va a ser nuestro nivel de gasto militar, cómo hay que desplegarse con los ejércitos, por qué son necesarios, cómo va a ser nuestra política, y todo esto, insisto, no se vota en ningún Parlamento, no se somete a ningún debate público, Este es uno de tantos documentos. Hay muchísimos más, todo lo que tiene que ver con la defensa, que es opaco y desconocido. Y al final, el grave problema es que la defensa, le pasa como otras áreas de la política, que la definen entre 4 o 5 familias que además tienen una característica, son puertas giratorias. Mm-hmm, claro. Es decir, pasan de ser los vendedores de armas a ser los responsables del ministerio, a volver a ser los vendedores de armas. Y da lo mismo que sean del PP o del PSOE, tienen la misma visión política. Consiguientemente, es la defensa de los intereses de la élite de forma no transparente, de espaldas a la sociedad y sin ningún control ni social ni político. El tema de defensa es de los militares. Y ahora, Juan, que se están abordando los presupuestos generales, bueno, me imagino que los presupuestos para defensa, ¿no?, digamos, son claros, ¿o hay partidas escondidas? Bueno, pues te voy a dar algunos datos que yo creo que son de escalofrío. Nos están vendiendo que lo que se gasta en defensa son 5.744 millones de euros. Que no está nada mal. Sin embargo, esto es lo que dicen que se gasta. Uh-huh. Habría que decir primero que si esto fuera verdad, y teniendo en cuenta cuánto gastan los demás ministerios, sería uno de los ministerios con más dinero. Pero es que lo que se gasta no es esto, es esto multiplicado por 5. ¿Por 5? 11 de los 12 por 5, 25.800 y pico millones de euros. Wow. Estos 25.800 millones están escondidos en 11 de los 12 ministerios que tiene España. Uh-huh. Participa también la Casa Real, participa el SEPES, Industrias Públicas. Y es un gasto que no solamente es monumental, es una barbaridad, es un gasto exagerado. Al año 25.000 millones, le pondría a ser el gasto ministerial más importante de todos los que hay en España. Wow. Por ejemplo, el ministerio más inversor en este momento es el que paga las prestaciones de desempleo, pero descontando estas prestaciones, ese ministerio solo tendría un presupuesto de 600 millones de euros. El segundo más inversor es el Ministerio de Interior, pero descontando la Guardia Civil, que es un cuerpo militar, pasaría a ser el tercero más inversor, y el primero pasaría a ser el de Defensa. Es decir, es un gasto descomunal que vale para comprar armas y que vale para hacer una cosa que España lleva haciendo mucho tiempo. Vale para mandar tropas al exterior e invadir países. Desde Felipe González hasta la fecha, 69 veces ha intervenido el ejército español en conflictos exteriores. Esto da idea de las dimensiones que tiene el gasto militar, de las dimensiones políticas que tiene el ejército y de lo desconocido que es todo esto, que está como que nadie sabe de ello. Claro, igual cuando nos dicen que no hay dinero para algunas cosas, sería bueno recordar todo esto, ¿verdad? Y estas cifras. Pues sería muy bueno recordarlas y exigir un cambio de políticas, porque 25.000 millones de euros en gasto militar daría para solucionar muchos problemas sociales, ¿eh? Me ha parecido, Juan, escandaloso que hayas dicho que se multiplica por 5 las partidas presupuestarias que van para la guerra porque están escondidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay control político de la política de defensa? No hay ningún control político. Te voy a dar un dato. Nosotros hemos intentado en muchas ocasiones contactar con los grupos políticos del Parlamento para que hagan verdadero control, para que la Comisión de Defensa, el sitio donde se debe controlar la política de defensa, valga para algo más que para que vayan a recepciones o a visitar cuarteles, es decir, que les pregunten sobre la política. Y te tenemos que decir que la experiencia nuestra es decepcionante. Es una comisión anodina, donde están de acuerdo en todo, donde nadie hace preguntas que levanten ampollas, y ahora lo más grave, donde las poquitas cosas que alguien ha querido preguntar, el ministro de Defensa se niega a ir a esa comisión. Pone excusas de que tiene otras actividades. No se controla la política de defensa porque hay un consenso que lo llaman política de Estado entre los grandes partidos y porque los demás no se creen que haya una alternativa. Les parece un tema como lejano, ajeno, etcétera. Y aquí tendríamos que incluir hasta a los partidos de la supuesta izquierda. No tienen una perspectiva alternativa. Sin embargo, colectivos como el vuestro, ¿no?, el Movimiento de Objeción de Conciencia y otros colectivos, ¿no?, como puede ser el Mambrú aquí en Zaragoza, Utopía Contagiosa, por supuesto, estáis pidiendo o estáis fomentando el iniciar una campaña por la transparencia militar. ¿Cómo podemos hacer esto? Es esta es la cuestión. Nosotros estamos iniciando esta campaña. La primera pretensión es que de estos temas se sepa y se hable, que haya obligación de dar transparencia, pues, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el gasto militar, a todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, que la las grandes líneas de la política militar, la Directiva de Defensa Nacional y otras, no se decidan en secreto por los militares, sino que se suscite debate público, que podamos denunciar quién son las puertas giratorias que existen y que se están moviendo en torno a los temas de defensa, cómo están construyendo ese complejo de intereses militar-industrial donde tienen, mojan de la misma salsa políticos, banqueros, militares, y dar nombres y apellidos. Estamos en esa campaña que estamos lanzando con la idea de difundir y dar a conocer todo este enjuague que tienen, que nos resulta muy caro, que va contra los intereses de la sociedad y que beneficia a unos cuantos privilegiados que se lucran de este negocio. Me ha parecido, Juan, alucinante, ¿no?, que bueno, en el caso del PP-PSOE, ¿no?, y las puertas giratorias, está clarísimo, ¿no?, en un montón de campos de la vida, ¿no?, en el plano energético, ¿no?, sobre todo cómo están haciendo política para beneficiarse. Pero me ha sorprendido, ¿no?, desde esta radio, ¿no?, que se declara estatutariamente, ¿no?, como antimilitarista, ¿no?, como es Radio Topo, ¿no?, como muchas otras radios libres, que a partidos de izquierda, ¿no?, que me imagino que mucha gente que nos escucha pues se puede sentir afín o cercano, incluso que es militante, pues parece que también le está entrando, ¿no?, este consenso, ¿no?, del que tú has hablado, ¿no?, pues para que este mundo militar siga siendo opaco. ¿Qué interés puede haber en esta gente? No se entiende, ¿no? Yo en los partidos de izquierda lo que creo que hay es un, no sé cómo definirlo, una especie de cinismo, en el sentido de que no se creen el planteamiento antimilitarista y que además no les renta políticamente. Entonces lo que hacen es pues no hacer control, mirar para otro lado. Fíjate, el año pasado fue curiosísimo, cuando llegó los presupuestos generales del Estado, ahora ¿sí? se están debatiendo los actuales, la izquierda plural, por ejemplo, es un ejemplo, uh-huh. podría poner otros, por una parte pidió que se redujeran las partidas militares porque había mucho gasto militar, pero por otra parte pidió que se aumentara la carga de trabajo de Navantia para hacer los buques de acción marítima, que son los barcos militares que quiere hacer el ejército, ¿no? Como que tienen una vara de medir muy rara. Por una parte quiero quitar el gasto militar y por otra pido que lo aumente. Una incoherencia. Y esto se pidió en las enmiendas parlamentarias que se presentaron al gobierno. Claro, las que iban encaminadas a encarecer o a darle más carga de trabajo a Navantia sí. les pareció bien. Uh-huh. Por último, Juan, esta campaña que estáis iniciando por la transferencia militar, ¿dónde se puede seguir? ¿En vuestra página web habéis colgado ya algo? ¿Cómo podemos enredarnos? Vamos a colgar en breve, en esta semana probablemente, algo sobre la campaña en sí, todo lo que va a llevar de desarrollo y, bueno, las maneras de participar en ella. Muy bien, pues estad atentos a utopiacontagiosa.org y agradecerte, Juan, también a Pepe, qué pena que no os he podido poner hoy tampoco a los dos, a ver si en noviembre tenemos más suerte. Jolín, os pido disculpas porque me da rabia, que es por temas técnicos, pero bueno, circunstancias que se dan aquí en Radio Topo, no pasa nada. Y pues toda la gente que nos estáis escuchando, que os interesa pues participar en esta campaña por la transparencia militar, que en definitiva no es otra cosa pues que intentar acabar con las guerras y con la resolución violenta de los conflictos, ¿no?, cuando hay otras maneras, y agradecer ¿no?, a Juan y Pepe de Utopía Contagiosa que habléis aquí en La Enredadera, en las radios libres. Venga, pues un saludo. Gracias, Juan. Y ahora nos vamos a ir hasta Afganistán. Resulta que Kabul Dreams está considerado el primer grupo de rock surgido allí después de la caída del régimen talibán. Son una nueva generación, la de Sosan Firoz, que es la primera rapera afgana. Y bueno, es una generación crecida en el exilio y que ha vuelto con ganas de construir el país, ¿no? De contribuir a la reconstrucción del país, más bien, ¿no? Pues ya sabéis, ¿no? Pues un país, Afganistán, ¿no? Pues con toda la tragedia, ¿no?, de su pasado, pero también con esperanza del futuro a través de la música, a través del arte, y por cierto, que han estado prohibidos durante todo el régimen talibán. Bueno, pues estos han publicaron, un primer álbum que se llamaba Plastic Words, Palabras de Plástico, que es un resumen de todo lo que ocurrió en el país desde 2002. Y bueno, pues esta gente, hay que decir que la gente de este grupo de Kabul Dreams son personas de diferentes etnias, que bueno, que es algo también bastante simbólico, ¿no? Hacia la idea de un Afganistán unido, donde deberían vivir pues todos los grupos étnicos en armonía, que es un poco la filosofía del grupo. Esta gente también ha sido criticada porque cantan en inglés y además hacen rock, pero les da igual porque hacen lo que les gusta. Y aunque sea tiempo parcial, pues bueno, su música todavía no les da de comer. Pero bueno, en 2011 hicieron un concierto en la calle principal de Kabul, que ya sabéis que es la capital de Afganistán, que pilló a todo el mundo por sorpresa y les dio algo de publicidad. Bueno, dicen que su modesto éxito también se acabará con la retirada de las tropas extranjeras en 2014. Pero bueno, en cualquier caso, esta es una parte del Afganistán moderno, nos puede gustar o no, pero aquí está en forma de música. El tema que os vamos a dejar de esta banda que se llama Kabul Dreams se llama Good Morning Freedom. Buenos días, libertad. Sorry, we just change title of book. Newborn good morning freedom. Same thing but different look. You can always shout and scream, yeah, yeah, yeah, but doesn't work as you expect. All you want is rain, strong with the rainbow, but no side effect. You can always shout and scream, yeah, yeah, yeah, but doesn't work as you expect. All you want is rain, strong with the rainbow, but no side effect. We smile, our body's smiling. We try to hide, we had a storm. Every time, every morning, we come out with the clouds on our heads. This is not a different story. We just train title of book. Newborn good morning freedom. Same thing but different look. You can always shout and scream, yeah, yeah, yeah, but doesn't work as you expect. All you want is rain, strong with the rainbow, but no side effects. You can always shout and scream, yeah, yeah, yeah, but doesn't work as you expect. All you want is rain, strong with the rainbow, but no side effects. Doesn't work as you expect. All you want is rain, strong with the rainbow, but no side effect. You can only shout and scream, yeah, yeah, yeah, but doesn't work as you expect. All you want is rain, strong with the rainbow, but no side effect. Hold up. Enrédate en la enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y a ver si ahora tenemos más suerte, vamos a viajar a Barcelona para charlar un ratico con Ricardo. Señor Plástico, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, Nacho. Vale, pues bueno, ahora sí que nos va el teléfono. Pues antes igual he sido yo, ¿eh? Que por manazas que teníamos antes una entrevista, le hemos tenido que hacer por móvil. Pero bueno, contactamos, vamos a decirlo así, un poco en plan figurado, con el cuarto salón del cómic social de Barcelona, recién cerrado, pero con una de las personas organizadoras y además un dibujante que nos encanta, que queremos dar a conocer y que os recomendamos que os enredéis. Se llama Señor Plástico, con K. Tiene un dibujo, ¿no?, en el fanzine de La Enredadera, dibuja la radio. Y como os decíamos, como está parte de la organización del cuarto salón del cómic de Barcelona, en primer lugar, Ricardo, para la gente que nos escucha, ¿qué tal ha ido el fin de semana? Bueno, pues ha sido intenso y hemos tenido algunos enemigos como el fútbol, pero a pesar de todo ha salido la cosa para adelante y más o menos nuestras previsiones han salido bien, vamos. Más o menos alrededor de 30 personas, 35 por día. No ha estado mal, vamos. ¿Y qué? Para temas que son minoritarios, ¿sabes? Sí. ¿Y qué idea lleváis cuando hacéis este salón del cómic? O sea, porque lo planteáis como para temas de contenido social, histórico. ¿Qué necesidad tenéis de hacer algo así, específico? Bueno, creíamos que, no sé, que en otros salones a lo mejor un poco más la coña iba con vender, ¿no? Y queríamos establecer un punto de debate, ¿no? Porque muchos autores, yo vengo de humor gráfico y la gente es muy comprometida. Uh-huh. Y los autores de cómic, pues también, ¿no? Son gente que tienen inquietudes. Y queremos acercar un poco pues el cómic, ¿no? Como algo que no es solo para niños, solo para comprar masivamente, porque creo que hacen un poco eso, consumidores, aprovechan la edad que la gente lee cómic, ¿no? Que tiene ganas compulsivas de comprar y les venden todo, ¿no? Y el cómic es una cosa para adultos que luego se releva a un segundo plano y como hay temas que nos preocupan a los autores como ciudadanos, pues creíamos que era interesante mezclarlo en una mesa, al público, gente de movimientos sociales, de temas que creemos que son de actualidad y que pueden interesar pues a la ciudadanía, como el racismo o el cooperativismo, y bueno, eso, charla un poquito del tema y de cómic también. Qué bueno, y contanos, ¿qué personas o qué colectivos organizáis este Salón del Cómic de Barcelona? Pues mira, somos el Salón del Cómic Social, somos unos cuantos que pertenecemos a otros colectivos, pero decidimos juntarnos con esto. También está la gente del Festival de Arte Social de Santa Coloma, que hacían una muestra de teatro de calle y actividades también un poco lúdicas, lo que pasa es que claro, se disparaban mucho los presupuestos también y al final han acoplado, ¿sabes?, con nosotros perfectamente casi desde el primer año y aportan muchísimo. Y luego también está la gente de Memories BD, que están en Francia, que también apoyan a veces, pues por ejemplo han ayudado este año con el premio al lector, ¿no? Así contribuyendo con cómics para la Biblioteca Central. Y hemos hecho un concurso así del premio al lector, que al final ha salido el resultado del cómic El coche de Intisat, ¿no? Un tema sobre la mujer en el Yemen. ¿Cuál? ¿Habéis dado un reconocimiento a qué cómic? Al coche de Intisat. El coche de Intisat. Nacho Casanova y Pedro. Y de la editorial Grenat, si no recuerdo mal. Ajá. Bueno, es que hay que decir que, aunque lo montáis por eso con... Entiendo que de forma autogestionada, ¿no? Y poquita gente, digamos, pero jolín, es que habéis hecho mesas redondas sobre un montón de temas. Ahora te voy a pedir que nos cuentes un poco por dónde han ido las reflexiones. Habéis hecho encuentros también con alumnos y autores, exposiciones, lo que comentábamos de los premios, firmas y, por supuesto, la feria, ¿no? Del fanzine y la autoedición. Cuéntanos un poquito el contenido que habéis debatido en este cuarto salón del cómic social. Este año un poco la cosa en definitiva yo creo que todo iba sobre cooperativismo, ¿no? Sobre juntarse para objetivos concretos, desde el primer día, ¿no? Que exactamente iba de ONG y cómic, y como algunas ONG han tratado, o sea, de manera divulgativa pues temas concretos, ¿no? A través del cómic, lo ven un lenguaje muy rápido, también se usa por ejemplo por muchos trabajadores cooperativistas pues como material didáctico, ¿no? Gracias al dibujo y tal, y bueno, estuvo muy curiosa la mesa. Con un montón de invitados súper interesantes, la gente Sonrisa de Bombay, ¿no? Que también contó un poquito el proyecto, cómo iba, la Susana Martín y Cap de Dibujantes sin Frontera, que es un colectivo que trabajamos, pues bueno, pertenecen muchos dibujantes, un poco sí. Oficializando que los dibujantes son algo muy cooperativista, suelen trabajar gratis para muchas cosas sociales y tal, y también gente de Ópticos por el Mundo. Luego el segundo día hablamos sobre el patriarcado dentro y fuera de nuestro mundo occidental, ¿no? Porque creemos que se trata mucho a través de cómics otros patriarcados, es más fácil mirarlo desde lejos, quizá, pero también tenemos que aprender a tratar el patriarcado que vivimos aquí y que sigue existiendo, ¿no? Y cada vez se ve pues eso, una recesión también hacia atrás, con actitudes machistas que parecen de hace 30 años en la juventud, un poco chocante. Y bueno, estuvo Marica, estuvo Laura Arroyo y estuvieron los dibujantes del coche de Intisat, eso, Pedro Riera y Nacho Casanova. ¿Por qué habéis reconocido este TVO? Pues ha sido los lectores de Santa Coloma. Hicimos un concurso, eso, que donamos 21 cómics a la biblioteca en un pack de tres, que eran Intachables, El coche de Intisar y Khalid. Dos de ellos estaban en las mesas y el otro autor no pudo venir, así que igual lo traemos el año que viene, que iba sobre corrupción. Y bueno, y el público de la biblioteca, los lectores, han votado libremente cuál querían. No qué sé, quizá el tema también ha estado muy de actualidad estos días, ¿no? Con los últimos incidentes, que a las mujeres protestando, ¿sabes? Por poder conducir, ¿no? Que hay una situación muy drástica, ¿no? De división de género en esta zona. Y bueno, no sé. También hemos hablado sobre el racismo, porque allí en Santa Coloma, pues la gente de Plataforma por Cataluña tiene un poco de presencia y, y bueno, estamos totalmente en contra de estas actitudes racistas y queremos explicar un poquito, pues qué pasa en los barrios, por qué hay esta actitud de rechazo a los inmigrantes cuando estamos viendo que nos están robando los más ricachones y los más nacionalistas, ¿no? Del Estado, ¿no? Los más fascistas. Bueno, total, explicamos un poquito esto a través de Alfon López, que es un autor mítico, ¿no? De público y tal, y la gente de Cali, de Damián Campanario y... Ay, perdón, tengo la cabeza ya un poquito espesa, señor. Sí, sí, tres días de Salón del Cómic Social me imagino que dan para mucho. Hombre, claro, estamos ya cansadetes. Jolín. Y bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, y hemos tenido autoedición, que también ha estado muy bien. Es verdad, te quería preguntar, Ricardo, el tema de la autoedición, ¿no? Que es una de las señas importantes, ¿no? En tema del cómic social, pero no solo, ¿no? También hay editoriales que sacan TVOs pues con grandes, bueno, grandes o medianas tiradas, ¿no? Y con temas sociales, ¿no? Sin embargo, yo te quería preguntar, ¿se siguen en Cataluña al menos haciendo fanzines, cómics autogestionados? ¿Habéis presentado alguno? Bueno, yo creo que hoy hemos hablado, por ejemplo, del Notas, que lleva su segundo número, y un fanzine que montan la gente de Moncada, ¿no? La coordinadora de grupos de rock de allí, y decidieron juntar un poco eso, los grupos de la zona, mucho punk y tal, con dibujantes de fanzine, algunos son de Makoki, de alguna etapa de las del Víbora, ¿no? El Belvi, estaba el Tamayo, que también han pasado por allí. Bueno, yo también hago una colaboración porque estoy en todos lados. Intento optimizar el tiempo y no sé, y creo que hay fanzines, hay muchísimos fanzines. Quizá no es como antes, ¿no? Que había una crudeza que yo creo que volverá, ¿no? Porque los malos tiempos lo que tienen es que acción-reacción, ¿no? Pero sí que siguen publicando, la gente cada vez con mayor calidad, se esfuerza mucho y no sé, ahí es un colectivo... Aparte, ¿no? Son una gran familia, como los circenses, ¿no? Ahí es curioso, tío. Oye, Ricardo, tú lo has dicho, ¿no? Que estás en todos los lados. Yo te quería preguntar, ¿no? Tú eres dibujante de cómics y, bueno, desde aquí públicamente, desde La Enredadera, te queremos felicitar, ¿no? Porque las viñetas y los trabajos que haces, de verdad que nos encantan. Y aquí estoy hablando yo, pero Pati y Pepa veo que asienten también. Y además, pues bueno, que tienes un, digamos, un discurso pues comprometido y mordaz, ¿no? Pero también sabemos de lo difícil que es vivir o de alguna manera sostenerse dentro de esto del mundo del cómic. ¿Tú cómo lo llevas? Bueno, pues como el resto, muriéndome de hambre. Vaya. Pero vamos, como el resto de españoles, vamos, que tampoco es cosa del oficio. Sí que está muy desprotegido, somos muy individualistas, quizás hay que colectivizar un poquito el oficio, exigir unos mínimos. Siempre estamos hablando de ello, lo que pasa es que siempre como estamos con el chip de la supervivencia, nos exige mucho esfuerzo, pero yo estoy empeñado en que en un futuro tengamos un sindicato donde podamos acogernos, por lo menos para defendernos de los abusos en los que... O sea, porque nosotros trabajamos gratis cuando queremos, cuando creemos que es posible, pero es que hay mucho aprovechamiento también y los medios de prensa han sufrido mucho despidos y claro, están los primeros que caen muchas veces son los dibujantes. Sí, esto lo hablamos ya con Carlos Azagra aquí en la radio, me acuerdo cuando vino que comentaba esto mismo, ¿no? Que está bien colaborar, ¿no? Y por supuesto que a todos nos apetece colaborar, pero claro, un dibujante es una profesión también. Claro, y hay que establecer unos mínimos, es duro, pero bueno, hay veces que hay que trabajar incluso por la voluntad. Y bueno, no sé, yo sé que trabajando para la izquierda ahí no está el dinero, pero también necesito expresarme poco, pues eso, tengo muchas inquietudes pues, sociales, no sé, el mundo que vivo me preocupa y intento que el trabajo, pues por lo menos poner mi granito de arena, haciendo que la gente reflexione un poco de las cosas que están pasando y eso creo que además no interesa y no se fomenta en este país, la cultura pues está un poco abandonada, ¿no? Solo parece ser los toros lo que le interesa al gobierno, ¿sabes? Sacar para adelante. Ya y, ves. Pues, Dime. Precisamente, Ricardo, te quería preguntar, ¿no? Por cuando tienes tantas cosas que contar, ¿tú cómo te enfrentas, ¿no? al folio blanco? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo comienza una creación del señor plástico? Pues nada, mi investigando mucho, informándome mucho, leyendo mucho por internet, por ejemplo, intento seguir la actualidad, la tele no la sigo mucho, uh-huh. Leo la prensa, por ejemplo, escrita, intento contrastar la prensa escrita y luego siendo muy atento. Yo creo que el truco del mejor dibujante es tener un buen radar, ¿no? Y estar atento a las cosas que crea que pueden llegar a la gente o mensajes fuertes o potentes y, bueno, intentar transmitirlo, sobre todo, bueno, pues no sé, yo intento con una sonrisa, a veces un poco macarra, porque, no sé, al final pues va cogiendo una fama, pero... Hombre, estoy recordando ahora, por ejemplo, la viñeta que sale la semana pasada en la directa, ¿no? Que sale un mozo de escuadra y un nazi morreándose, esa es brutal. Sí, esa, no sé, me cogió un momento de inspiración, hacía tiempo que no le hacía nada a la gente de la directa, que en verdad fueron los que me abrieron las puertas en esto, porque estudiaba justo al lado donde tenía la redacción y como tomamos el café, pues dijeron, oye, ¿alguien quiere hacer un dibujito? Y ahí empezó todo. ¡Qué bueno! Y nada, y yo qué sé, creo que era fuerte porque esos días vimos aquí pues una invasión de nazis, vamos, en sí, el barrio. Sí, sí. Y bueno, un poco fuerte y a fin de cuentas los mozos hubo unos disturbios y acabaron yendo a la Ocupa de Can Vía, que estaba lejísimo de donde fueron los disturbios, y claro, ahí se ve que va un poco de la mano y con el mismo pelado. Uh-huh. Entonces nada, creo que mejora el amor que la violencia. Por eso lo intenté reflejar en esta viñeta. Espero que no se enfaden y me metan en la lista como al Jordi Borrà, el pobre, que es el compañero que está puteado, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Pues Jordi Borrà ha sacado hace poco un libro que se llama Barcelona, una historia de violencia, ¿no? Que va un poco sobre imágenes de manifestación, porque es ilustrador y fotoperiodista. Uh-huh. Suele cubrir actos de ellos y vio a los nazis en San y entonces, bueno, no sé, o sea, los nazis lo culparon de haber dicho que había unos nazis en una parte de San, y entonces hubo un incidente que Jordi Borrà no estaba presente, pero los nazis le han amenazado de muerte. ¡Hala! Sí. Ya sí. Ves. Oye, fíjate, ¿cómo está el patio? Ricardo, para la gente que no te conozca como señor plástico, ¿dónde podemos disfrutar de tus creaciones? Bueno, pues, a ver, por ejemplo, en Malavida, ¿no? Que son, bueno, son habituales vuestros y me lo paso del copón con ellos, son también gente increíble. Después, por ejemplo, en La Directa, ¿no? Como has comentado, en El Carré, que es la revista de aquí de la Federación de Asociaciones de Barrio y Vecinos de Barcelona, uh-huh. También se trata mucho de temática social. Después también en El Amaníaco, también en El Nota, y luego, por ejemplo, en Radio 4, todos los martes suelo hablar un poco sobre política, unos minutos, y suelo dejar una viñeta de reflexión también esa semana, la uh-huh. comparten en los espacios del programa. Sí. Y a mí me podéis seguir, pues bueno, desde el blog o desde la página del señor Plástico en el Facebook, suelo compartir casi todos los trabajos. Y bueno, están ahí, casi siempre trabajo en Creative Commons, al menos cuando son cosas muy concretas de, ¿sabes? De sí. De pedidos, así que te lo imponen o lo que sea, ¿no? Claro. No sé, me gusta compartir, creo que hoy en día eso, internet también es una buena herramienta para darnos a conocer, y lo malo que el trabajo, como decíamos, está muy muy mal gestionado y solemos morirnos de hambre, pero bueno, yo tengo mis kilitos también, tengo kilocalorías ahí. Que tienes aguante, ¿no? Sí, para unos cuantos días por lo menos. Oye, Ricardo, ¿habrá quinto Saló del Cómic Social de Barcelona? Bueno, pues hemos tenido nuestra valoración así con nuestra puñaladita y nuestra pelea, pero creo que seguimos otra vez. Si todo el mundo apoya con energía, igual hay algunos cambios que espero informaros pronto, pero bueno, sí. Más o menos este año el número de actividades creo que podemos repetir y sigue creciendo. Lo que uh-huh. pasa es que bueno, seguimos teniendo poca repercusión en según qué medios, a pesar de que todos los autores que vienen dicen de nosotros maravilla, vamos, ya estos días intentaré recopilar comentarios porque me pongo colorado, me pongo grande todavía. Oye, desde aquí, desde luego, pues incidir en eso, ¿no? Que merece la pena, ¿no? El trabajo, yo desde luego el que más conozco es a ti, a Ricardo, señor Plástico, que te seguimos y nos gusta mucho lo que haces, pero sin ninguna duda todas las referencias que nos has compartido hoy en La Enredadera, intentaremos también acercarnos a ellas y seguro que son muy sugerentes, y felicitar, ¿no? A la gente que organizáis el cuarto salón del cómic social de Barcelona y los que vengan, ¿no? Porque es una iniciativa que es preciosa, ¿no? Y que es interesante seguir la autoedición, fomentar la cooperación, ¿no? La defensa de los trabajadores también del dibujo y desde luego pues la creatividad, ¿no? Con la que llenáis pues periódicos, fanzines, revistas y las hacéis pues mucho más atractivas y más alegres, ¿no? Que eso hay que evaluarlo mucho. Hombre, en estos tiempos hay que regalar sonrisa que es gratis, y aunque sean macarras, que siempre digo yo, que te cojan con la boca picada, pero no hay que dejar de reír, ¿no? Aunque sea reírnos de ellos, de todo lo que hacen, y que bueno, que sepan que no les tenemos miedo. Así es, Ricardo, señor Plástico, muchísimas gracias por enredarte por primera vez en La Enredadera, que no será la última. Pues muchísimas gracias a vosotros, Nacho. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos en el equipo. Gracias. Chao. Y vamos a seguir con un poquito de rock. Ya está aquí Carlos, maestro de Aragones en Nogará, con el Aragones Ya Bien Vivo, que se reintegra o comienza hoy, ¿no?, esta nueva temporada de radio en La Enredadera. Y vamos a seguir con rock porque os vamos a traer un grupo de música, pero un grupo de música un poco atípico. Resulta que Mochila 21 es un grupo de música que hacen rock, pero lo componen 12 jóvenes de la Asociación Síndrome de Down de Navarra con voluntarias. ¿Por qué se llaman Mochila 21? Mochila, pues es un poco la carga, ¿no?, que llevan a la espalda estas personas por ser como son. Y 21, ya sabéis que es el cromosoma 21, que es el que marca su diferencia, ¿no?, con otras personas, ¿no? Este cromosoma que hace que las personas con síndrome de Down pues sean lo que son, ¿no? Personas como cualquier otra, que necesitan expresarse, divertirse, comunicarse y, bueno, en definitiva, pues hacer lo que todos deseamos y amamos, ¿no? Pues bueno, este grupo surgió en 2005 por iniciativa de Mari José, que es una ayudante de saxos y que es la mamá de Borja, que es un chaval con síndrome de Down. Se juntó con Ainhoa, que toca el curdión y es la hermana de Ainchane, también con síndrome de Down. Y bueno, pues estas chicas, como les interesaba la música y la discapacidad, pidieron ayuda a Mikel Barrenechea, que se encarga de la dirección y los platos. Luego se unieron Maribí al timbal, Ainhoa al bajo, y ahí es cuando nació un grupo de percusión que se convirtió después en Mochila 21. Desde ese 2005 pues han estado tocando en diferentes actos con colaboraciones tan sonadas como la de El Drogas, Andoni Silvetti, que es el guitarrista de Yakuza's Band, a la guitarra eléctrica, Eva García a la percusión o Carmen Asa al saxo. Y bueno, desde 2009 Ainhoa, la bajista, tuvo que dejar el grupo. Se incorporó Eduardo Bomón, el Piñas, que es el bajista del grupo Marea, así como Andoni Silvetti a la guitarra eléctrica. Y luego fue El Drogas el que se incorporó con su guitarra oficialmente como miembro de la banda. También Javier Ganuza a los timbales. A finales de 2010, el Piñas se tuvo que ausentar por una larga gira con Marea. Entonces entró Gabriel Gainza para sustituirle al bajo. También se entró Miriam Razkin como ayudante de saxos. En fin, que ya veis que es un grupo con mogollón de peña, que en el 2010 tocaron en el Teatro Gallarre, también han tocado en el Teatro Baluarte y, bueno, pues en diferentes centros cívicos, para asociaciones de todo Euskal Herria, ¿no? En el Nafarroa Inez de Tafalla, han tocado en Guipúzcoa, en Suriain, en un montón de pueblos de Euskal Herria. Y bueno, pues ya veis, es un grupo con muchos obstáculos que tienen que franquear, ¿no?, las personas que tienen esta discapacidad, ¿no?, pero que cuando cogen la mochila son capaces de saltar todas las barreras y continuar soñando con un mundo mejor, que es posible. Así que bueno, como grupo pues hacen, digamos, rock melódico, mezcladas con voces, ritmos acelerados, y bueno, pues como la personalidad que tienen algunos son agitadas, pues se mezcla con la quietud de otros. Y todo eso, el talento y la creatividad de unas y otras, hacen que se conforme este grupo que se llama Mochila 21. Os vamos a dejar con un tema que se llama No Somos Distintos, donde canta Cuchi de Marea. Esto es Mochila 21, No Somos Distintos. Quizá más limpios, por donde nadan los peces, que no se sienten distintos, y en las manos las caricias, que no quieren dormir nunca, para rodear el mundo, si se juntan con las tuyas. Al tocar no falta nada, no sobra ninguno, y en la mochila los sueños suman más de 21. Miguel toca los platillos al revés como los buenos, y el Piñas nos trae sonrisas que derriten los inviernos. caminos distintos y laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. De colores, y los martes por la tarde le regalamos tambores. El lamento y el silencio los tenemos escondidos para que el drogas nos diga que metemos mucho ruido. Nos comemos la alegría la punta de los dedos y metemos la tristeza en sacos con agujeros. Somos la lengua sincera que te besa los oídos, donde habitan nuestras voces para que muera el olvido. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. Te tuo maestro. La Aragones lle bien vivo. Asunción de Razón Aragones. En Aliedrera de Radio Tabonero. Que el ritmo te acompañe. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Y bien plegado a tu sección, ¿no? De la enredadera en esta nueva temporada de radio. Bien, bien, por fin. Ya tenía ganas ya. A Liedrera de Radio Tabonero, con la Aragonés y bien vivo, ya sabéis. Una sección de Razón Aragonés. Ta principiar o curse, ¿no? Con la lengua nuestra y ta charrar una mica, ¿no? Y a escuitarla. Exactamente. Que ya va a principiar lo curse. Ya han principiado, ves cursos ya y todo. O sea, que cal ir parándose. Bueno, Carlos, y principiamos con oferta de cursos de aragonés, ¿no? Exactamente, pues eso, justo lo que decíamos ahora, que al principiar ya los cursos de aragonés, bellas escuelas ya los han principiado, bellas atrás no, y vamos a hacer un chique resumen un poco de la oferta que había, ¿no? Pues por ejemplo, Fablans, la asociación Fablans, la Federación de Fablans, con la sede que tiene en Zaragoza, en la carrera COSO 112, pues sufre este año un curso de primer RAN los lunes de 7 a 9 y uno de segundos miércoles también de 7 a 9, y Antimás también sufre cursos online, que los fan pues vía Skype, ¿no? Cal tener ordenador. O predio curso son 60 euros. Fan servir también Antimás o método Arredol, que hay un libro que tienen ellos que, bueno, se puede mercar por 24 euros que vale los dos cursos. Y bueno, te apuntas allí, pues que al pasase por la sede, u tendés también más información en fablanszaragoza.blogspot.com. Atros que continúan también fendo cursos una añada más, y la asociación Otranco, que los fa en la casa de Choventú Universidad, que lle, para quien no lo sepa, pues al canto del campus de San Francisco, y que fan los cursos os viernes de 7 a la dica la media tas 10. Principian, estos ya principiaron, no decir güey, todo octubre, pero bueno, seguro que ta aquí quiera y pues le admitirán en cara, y cuesta no más 15 euros o primer curso. La información la tenéis en otrango.blogspot.com. por segunda añada, con moito éxito que tenieron la añada pasada, Universidad, un sindicato independentista de la Universidad de Zaragoza, pues también fa organizado suyo curso, que también cuesta no más 15 euros en concepto pues de materiales de los que van a servir y tal. Y estos en Granada principian el 31 de octubre, que llevo o viernes venien, y te puedes apuntar enviando un correo a uca@unizar.es. Y para rematar, por ahora, la asociación Nogara, que tampoco no han principian la semana de 4 de noviembre, ofrece también cursos en diferentes horarios. En primer RAM pues tenemos de lunes de 7 a 10, martes también de 7 a 10, u también se ha ofierto por primera vegada un curso de, en horario de Maitins, que encara por concretar, depende de la chen que se apunte. Las clases son en lo local que tienen en la Plaza ASO, que antimas ha quedado muy topincho con las nuevas reformas que hemos feito mientras soberano, entonces convidamos a todos a que todos y pasez y lo veigaz. Y bueno, principian iso la semana 4 de noviembre, son 70 horas de clase en total, en todo lo curso, y o pre de todo lo curso son 70 euros con todos los materiales incluidos. Ta aquí no se llega de Zaragoza o no pueda venir en o no le vayan bien los horarios o lo que sea, también vía cursos online a distancia, que todos puedes apuntar escribiendo a asociación con dos zetas @nogara-religada.org. Bueno, Carlos, y el aragonés lleve en vivo en las escuelas, ¿no? En las asociaciones, pero también en o cine. En o cine, bueno, y en las escuelas. En las escuelas que fan cine. Y una iniciativa que han feito en o centro rural agrupado Cinca Cinqueta, en o Sobrarbe, que le han empentado pues un poco uno de los maestros, Javier Vispe, con la duya de toda la chende astí, de seis chicotas escuelas rurales de La Espuña, Bielsa, Saravillo, Plan, Sanchón de Plan y Chistén, y que han feito una serie de curtos, de cortometrajes, con todos los ninos de las escuelas. Son unos curtos muy topinchos, de raso en aragonés, pero que sí, que los guiones los han feito los propios zagalés. Son, en fin, bueno, son seis, que se titulan Dos Capins per la Autopista, Terror en Pineta, Slamins Periglosos, El Consejo de Zombies y de Hombres Lobo, La Cursa del Submarino y Cheleras de Verano. Y una delicia de villelos, y una iniciativa sobrebuena, y que antimás y ganando a sabelo de premios. Son agora, fa bien poco, han estado en Austria, en un festival de, pues eso, de curtos, de cine y tal. Y bueno, les son premiando por todos los puestos. Podéis pasar todos por YouTube, meted a clica do Cinca Cinqueta y ya villerez toda la cantidad de vídeos que hay y entenderéis por qué son ganando tantos premios y os sobre buen treballo que se llefendo en este centro rural agrupado, ¿no? Y bueno, si os queréis pasar o blog, antimás de los vídeos, pues también cuenta un poco la vida de o centro, todo en aragonés, pero que sí, y a clica.wordpress.com. Y güey, Carlos, traes recomendaciones literarias de raso en aragonés, ¿no? Exactamente. Bueno, íbamos a cambiar un poco la dinámica, ¿no? Cuanto a otros años, que ya era más noticia. Este año, pues cada sección, pues íbamos a charlar de un tema en concreto. Se admiten proposas a toda la chen que quiera escribirnos y decir, pues queremos que charres de tal cosa, de tal otra. Pues en Tabán, por favor, se agradecerán todas las ideas. Y güey, pues queríamos principiar con recomendaciones literarias, con tres libros que traigo. Que los tres han estado premios Arnal Cabero. Cal remerar que el año pasado o gobierno se cargó este premio Arnal Cabero, que ya era el único premio oficial en aragonés que feba lo gobierno de Aragón, lo fusionó con el premio que feban también en catalán, y pues claro, pues no se presentó de ningún, ¿no? También un poco en protesta, ¿no? por esta política lingüicida que lle fiendo lo gobierno. Y bueno, las recomendaciones literarias, pues son concretamente tres que traito. Uno, que lle En el Altro Canto de Agüega, lle escrito por Rubén Ramos, y lle una historia ambientada en la Zaragoza de los años 30, la Zaragoza de la República, no antes que principie la guerra, bueno, un poco también cuando principia, y lle la historia de una historieta de amor, vamos a, bueno, de amor, de una pareja. Vamos a irse a hablar así, y es muy, muy pincha, y yo creo que retrata muy bien la ambiente que vía que lleva en esas envueltas, ¿no? también de Rubén Ramos, otro libro que lle Vidas crebazadas, que son cinco o seis historias chiquetas, que todas tienen como tronco común la sida, ¿no? Son todo personas que son conectadas por esta malotía. Y bueno, yo creo que talló uno de los mejores libros que leí nunca en aragonés, y lle todo no falla. Y o tercero que quiero recomendar lle Fillos das Luengas, Misión Multilingüismo, uno dos zagues ganados de lo Premier Nalcabero, que escribió Santiago Paricio. Lle una novela de espías y muy muy hollywoodiense, ¿no? Y pero antimás mete lle en un ambiente de pluralidad lingüística, lle todo, casi todos los protagonistas son traductores, lingüistas, tal. En la Unión Europea y en un congreso de lingüística y tal, y todo eso con un ambiente de espías y de una trama de espionaje ahí muy, muy pincha. Y es muy fácil de leer, se lee en un petén porque antimas te enganchas a velo, y muy to recomendable con un aragonés. Los tres tienen un aragonés muy to bueno, muy to fácil de entender y muy to recomendable. Está aquí ya aprendiendo, está aquí sabe aragonés y está todo lo mundo. Y bueno, Carlos, el aragonés lleve vivo en las escuelas, en las carreras, en el cine, en las publicaciones y también en la música. Creo que sí, por desgracia, el aragonés bien vivo ahora lleve una de las pocas representaciones que tiene Radio Topo, ¿no? Porque Fendor ella nos dejó en esta temporada. Y bueno, pues una pero de las... Ye temporal, ¿eh? Ye temporal, ye temporal. Sí, sí, renovación de... Exacto. Esperemos que tornen antes con antes, ¿no? Pero bueno, pues eso, tarremerales un poco, pues este año, ya sabes, pues el año pasado febanos una historieta para rematar la sección, otros años febanos atrás, y este año lo que íbamos a hacer también un poque, pues remerando a Fendorella, pues ye traducir una canta, que era como remataban siempre els o programa, ¿no? Y bueno, pues esta ta principiar que he traído y la canta con oso, bueno, con el sol, que se dice en el original, de Beta Garri, que por un regular cantan en euskera, pero esta canta la cantan en castellano, de o disco Bizitzari Txistuka, creo que se dice, que facieron en o 2009, ¿no? Y la letra, en aragonés, dice: plegaron con o sol reflexo de un adiós. Hombres armaos dicieron acompáñanos. Isto ye un error, señor. Se han trafucao amor. Tranquila, y tornaré antes que no surta o sol. Dengún no y tornó, y en casa nuestra nunca no amaneció. Dengún no y tornó con o sol. Dengún no y tornó, y un niño espera plorando en la cambra suya. Dengún no y tornó con o sol. Murieron con o sol. Reflexo de un adiós. En cada lugar, en cada cantonada. Murieron hombres, esborraron nombres. Fuesas de tierra no cubren sueños de luite razón. Dengún no ploró. Siete disparos dreitos to nuestro corazón. Dengún no ploró, vais solo sol. Dengún no ploró, y yeda tú a mi remeranza antes diste adiós. Dengún no ploró, vais solo sol. Pasaron las añadas furas, a democracia plegó. Si to paso, millor y sublidémoslo. Y habimos de soportar alrededor nuestro a los asesinos dándonos lecciones de honor. Cosa no cambió, y en casa nuestra nunca no amaneció. Cosa no cambió, vais solo sol. Cosa no cambió, pero ellos tornan a darnos o suyo amor. Cada maitín con o sol. Y con Osol de Beta Garri, Carlos, dica noviembre, ¿no? Dica noviembre, esperamos todas vuestras proposas, esperamos que leigáis los libros, que se me ha olvidado decir antes que los podéis conseguir en Nogara, en cualquier librería si los demandad y tal, por un regular no los tienen, pero si los demandad todos los traerán. En la Biblioteca Frida Kahlo. En la Biblioteca Frida Kahlo, leyed en aragonés, aprended aragonés y nos veremos en noviembre. A plantar fuerte, Carlos. A plantar fuerte. Hombres armados dijeron a compañía. Esto es un error, señor. Oh, no. Una confusión, amor. Oh, no. Tranquila, volveré antes de que salga el sol. Nadie volvió y en nuestra casa nunca amaneció. Nadie volvió con el sol. Nadie volvió y un niño espera llorando en su habitación. Volvió con el sol. tierra no cubren sueños de lucha y razón. Nadie lloró, siete disparos directos a nuestro corazón. Nadie lloró, bajo el sol. Nadie lloró, y es para ti mi recuerdo antes de este adiós. Nadie lloró, bajo el pasó mejor, olvidémoslo. Y tuvimos que soportar, oh, no, a nuestro alrededor, oh, no, a los asesinos dándonos lecciones de honor. Nada cambió, en nuestra casa nunca amaneció. De las radios libres contra la corrupción y toda esa basura mediática. ¡Chorizos! ¡Ahora sí! ¡Ea, ea, ea! ¡Gaztetxea! ¡Ea, ea, ea! ¡Gaztetxea! Nada, y en dos minuticos únicamente comentaros, antes de que termine esta enredadera, que este fin de semana hemos participado, he participado yo y hemos participado unas cuantas compañeras aragonesas en el segundo seminario internacional de experiencias en canales cortos de comercialización. Hemos estado hasta 8 personas de diferentes territorios aragoneses, de Huesca, de Sariñena, de Zaragoza, de diferentes pueblos, y hemos estado con unas 200 personas de un montón de territorios, de por aquí cercanos, ¿no? Muchos de Euskal Herria, también de Cataluña, de Andalucía, de Francia, de Rumanía, y hemos estado compartiendo propuestas, iniciativas, caminos comunes hacia la agroecología y la soberanía alimentaria, profundizando en esto que llamamos circuitos cortos de comercialización, que no es otra cosa que comprar lo que tienes cerca, modelos alimentarios basados en la comunidad, ¿no? Para intentar que haya campesinos, que haya gente que se dedique a alimentar a la gente de la ciudad, ¿no? Y que la gente de la ciudad se alimente bien, ¿no? De forma sana y nutritiva. Hemos estado en Lizarra, en Nafarroa, pues no muy lejos de aquí de Zaragoza. Lo ha organizado la gente de Ecologistas que Marchan y de Ecologistas en Acción, en colaboración pues con toda la gente de allí de Lizarra. Y la verdad que de 10, ¿no? La gente de los pueblos ocupados y recuperados de La Cabe, de Arizkuren, se han encargado de las comidas agroecológicas, que han estado impresionantes. Ha habido un colectivo nuevo, ¿no?, que ha estado grabando en vídeo para editar un documental, ¿no?, un trabajo audiovisual. Ha habido dinámicas participativas y sobre todo ha habido un camatón de Chen participando, proponiendo, escuchándose unas a otras y concretando bastantes cositas. Lo que podríamos destacar eran un poco los objetivos, ¿no?, del seminario, que yo creo que se han logrado, ¿no? Por una parte, se han visibilizado la cantidad de redes que hay de productores y de grupos de consumo de alimentos agroecológicos por todo el Estado español, y lógicamente redes que se están fortaleciendo, ¿no?, que estamos caminando hacia la soberanía alimentaria, cada vez nos conocemos mejor, compartimos las iniciativas que mejor funcionan, y yo creo que esto va para adelante, pero además a pasos bastante firmes. hemos debatido mucho en temas de cómo coordinarnos, ¿no? Cómo organizarnos para ser un movimiento fuerte, ¿no? Y poder incidir, ¿no? Pues en los poderes públicos, también en lo comunitario, ¿no? Y seguir avanzando, ¿no? Seguir ganando terreno, pues a la agroindustria, ¿no? Y a los venenos, ¿no? Y a los tóxicos de la alimentación de mierda que está comiendo la gente en supermercados, donde también se explota a la gente, ¿no? En ese sentido, pues hemos intentado conectar, ¿no? Diferentes redes locales, algunas nos conocíamos, otras no, y bueno, pues poquito a poco vamos creando una agroecología que se basa en el apoyo mutuo y en la comunidad. En la parte que más tiene que ver con el consumo, pues incide mucho en la necesidad, ¿no? De un compromiso, ¿no? De un consumo responsable, ¿no? Que la gente que está consumiendo agricultura ecológica no lo haga con los mismos valores, ¿no? O no lo hagamos con los mismos valores que el capitalismo, ¿no? Sino que lo hagamos implicándonos y lo hagamos, pues, con confianza, ¿no? Y en comunicación directa, ¿no? Con las productoras. De eso se ha estado hablando mucho, ¿no? ¿No? En cómo mejorar la creatividad, la gestión de los pedidos, la distribución, en cómo mejorar la pedagogía para llegar a más gente, en aumentar la masa crítica, ¿no? En que no seamos una minoría de un 1%, ¿no? Como se calcula que más o menos es ahora mismo, ¿no? La agroecología en el Estado español, y que cada vez seamos más gente. Bueno, pues todo eso seguramente dará frutos, y deciros que las conclusiones, los textos, grabaciones, vídeos, se van a colgar en la web de ecologistasenacción.org, allí en la sección de agroecología y soberanía alimentaria, y muy pronto estará para que podamos leer, podamos compartir, y pues sea un material que sirva, ¿no? Para las personas que hemos estado en Lizarra y para la gente que no habéis estado, pero que estáis un poco en esta onda enredadas. El pecado con su cara ya podrida, como siempre le sigue desde cerca. ¿Te gusta comer sano, sabroso y natural? Directamente de productores y campesinos, del campo al plato. ¿Estás harta de los supermercados? Enrédate en los grupos de consumo. Súmate a los que existen o crea uno nuevo. ¿Cómo? Acércate a la Ecorred Aragón en ecorredaragon.blogspot.com. Hacia la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. Enrédate en la enredadera. ¿Nos ayudas? Déjanos tus comentarios en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Comparte tus opiniones e iniciativas y participa en las propuestas que te lanzamos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Venga, y nos vamos a ir despidiendo con 99 Pose, que es un grupo de raga rap desde Napoli, desde Italia. Bueno, un grupo que lleva un mogollón de años, siempre comprometido con centros sociales y el antifascismo en Italia. Y lo que estamos escuchando es Canto Pedispieto, de su último disco, Cattivi Giuliani, si es que lo he pronunciado bien, de 2011. Este grupo, bueno, tenéis bastante información en su web, 99.it. Y nada más, nos vamos a despedir. Hasta aquí ha llegado la enredadera de hoy. Perdonadme los fallos técnicos, ya os digo que estamos ahora mismo en Radio Topo, pues en mejoras técnicas, ¿no? Cambiando aquí el internet, el router, el teléfono fijo y demás. Y bueno, pues esperamos el próximo domingo ya tener el streaming difundido a través del blog. Deciros que el próximo fin de semana va a haber un encuentro de radios libres y autogestionadas organizado por Radio Topo dentro de los 20 años de esta radio libre, a la cual pues bueno, hemos invitado diferentes radios libres hermanas, algunas de las cuales pues estáis sintonizando, ¿no?, para escuchar La Enredadera también, para seguir avanzando, ¿no?, en temas legales, en temas técnicos, en temas de comunicación, de proyecto político. Puede ser bastante interesante. Y nada, que el próximo domingo estaremos aquí en La Enredadera. Vendrá El Paseante, os contaremos las próximas citas de En Transición. Ya os digo, 12 y 14 en La Ciclería hablaremos de software libre. Y el último fin de semana de noviembre haremos una introducción a la bioconstrucción. En la Huerta de Sabores Próximos haremos una letrina seca para empezar. Además, en la próxima Enredadera, pues temas de actualidad. Y nada más, aquí nos despedimos. Las que estamos con un creativo, salud, amor y rebeldía.